Naya, y yo soy siempre feliz y con mamá y yo soy la casita bonito y con Guada la casa y la escuela también y la casa me Guada y la casa me mami.